Yo paro. Paro porque no quiero que se cierren secciones de la escuela técnica. Paro porque no quiero chicos con hambre en la escuela. Paro porque quiero una escuela pública, digna, para todos y todas, de calidad. Yo paro.